al aire de la mosquitera. A ver si ahí está saliendo todavía, ¿sí? Ah, no, no estaba teniendo yo retorno. Qué buena música que estamos escuchando. ¿Qué tal, aparte, ¿no? No la conozco yo mucho, la verdad. Si te soy sincero, no conozco el tema, no sé quién lo canta. No sé si alguien acá lo sepa o no. ¿Alguien sabe que estamos escuchando? ¿Alguien tiene idea? No toques el... ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Alon, que es una canción de Marshmallow. Ah, muy pero bueno. Qué capo. Acá hay gente que sabe, ¿eh? Claro. Acá adentro hay gente pedido, que sabe. Ha pedido, estamos escuchando esa canción. Espectacular. Bueno, qué lindo tener acá dentro del estudio a la muchachada, a la gente que viene, a visitantes, ¿no? Visitantes, gente que sabe mucho, por lo que veo, por lo menos de música, y de otras cosas también. Sí, por supuesto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, le contamos a la audiencia que nos puede ver a través del Instagram de La Mosquitera, que estamos con esta visita preciosa de niños y niñas de segundo grado. ¿Cómo se llama su escuela? Congreso. Muy bien. Bueno, así que decirles que estamos con esta linda compañía. ¿Quieren ir presentándose por acá? ¿Con el nombre? ¿Quieren decir sus nombres? Claro. Yo me llamo Oli. Oli. Yo me llamo Lucy. Yo me llamo Reni. Yo me llamo Juan. Yo me llamo Lidia Bellani. Ahí está, presentadas en la mesa, que van a estar acompañándonos y en este ratito. Después van a pasar otros compañeros. Pero bueno, ¿qué les ha parecido venir a la radio? Genial. ¿Sí? Muy bien. A mí me gustó. Escúchame, ¿conocían la radio? ¿Habían ido alguna vez a alguna radio? No. ¿Y qué es lo que más les ha llamado la atención? Lo que me llama más la atención es el estudio. Está bueno. El estudio, ¿vieron? Sí, la Lucy desde que llegamos que quería entrar al estudio. ¿Y a alguno de ustedes comunicadora acá. ¿Les gustaría alguna vez participar en una radio? ¿Poner música? Sí. Es lindo. Bueno, ¿y qué tema les gustaría hablar en la radio? Ahora estamos ahora en la radio, nos están escuchando, la familia les está escuchando en sus casas, en el trabajo. ¿Qué temas les gustaría que charlemos acá en la radio a ustedes? La música. La música. Bueno, ¿y qué quieren contarnos de la música? ¿Qué música les gusta? La de Bizarrap. Bien. Pepas. Vamos a tomar nota. Pepas es una canción que me gusta. Mucho. Ah, muy bien. ¿Y de quién es, Juan? Yo no la conozco, por eso te pregunto. Es de Farruko. Ah, Farruko, uno soplan acá. Muy bien, bueno, buenísimo. Bueno, voy anotando, ¿eh? Así después me pongo a tiro con las nuevas tendencias. Bueno, chicos, qué lindo que hayan venido. Qué bueno que estén acá. Este, una alegría para nosotros que estén acá dentro del estudio, que nos visiten, que conozcan la radio. Y que sepan que, nada, que existimos, ya saben, cuando quieran, claro, pueden volver. Yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Qué materias les gustan más de la escuela? La materia que más me gusta es matemática. Bien. A mí lengua. ¿Lengua? A mí gimnasia. Gimnasia, la Oli. A mí me gusta mucho las multiplicaciones. Bien, mirá matemática, vos, full. Difícil, ¿eh? ¿Y a vos qué te gusta, Reni? La materia que más me gusta es artes visuales. Buenísimo. Bueno, variadito. Genial. Porque aparte tienen un montón de materias en la escuela. Sí. Sí, eso está bueno para conocer todo un poco. Bueno, contamos que está en este momento estamos bajo la atenta mirada de la seño, que está acá, ahí. Es como si no estuviera, pero está muy bien. Y la verdad que, bueno, la felicitamos también. Muy bien. La felicitamos también porque, bueno... Ella también me imagino que ha participado en esta iniciativa de que los chicos puedan venir y conocer la radio. No sé, chicos, ¿cómo se llama su seño? Para que también le manden un saludo. Seño Nontu y seño Yan. Bien, muy seño bien. Nontu y... Yan. Seño Yan. Y Yan. Y Yan. La seño Silvi. Y la seño Silvi. En compañía de estas seños han venido acá a La Mosquitera. Bueno, y acá tenemos una primer tanda de visitantes. No sé, ¿seguimos con la música que han elegido los chicos? Sí, yo lo que sí, antes de que vamos a hacer una separación musical, les voy a decir saludos que les están mandando. La gente los escucha y les manda saludos. Vamos a tener que traerlos más seguido porque nos escriben cuando llegan niñas a la radio. Les mando muchos saludos al segundo grado del Colegio Congreso, un grupo muy hermoso, seguro saldrán buenos y buenas comunicadores de ahí. Noelia, mamá de Lichi. También nos escribió, buenos días, saludos para los peques de la Escuela Congreso, en especial a Olivia Bellandi. Ah, muy bien. Me suena ese nombre. Saludos a los chicos de segundo grado del Colegio Congreso, y uno muy especial a Tomás Iglesias de parte de sus papás. Muchos saludos para los chicos de segundo grado del Colegio Congreso. Muchas gracias a la Mosquitera por recibirlos y a las Seños por llevarlos a conocer esta hermosa radio. Javier. Y también nos escriben otro mensajito. Hola, quiero mandarle un beso a mi hijo Lío y un fuerte abrazo para todos los chicos de segundo del Colegio Congreso. Feliz comienzo de semana. Bueno, parte de los mensajitos que nos escriben, buenísimo. Le decimos a los papás y a las mamás y a abuelos, abuelas, todas las familias que está escuchando, que también pueden participar del sorteo que vamos a estar haciendo el miércoles. Exacto, mandando un mensajito nada más, ya tienen una orden de compra por 3,000 pesos ahí en el almacén. Eso los participan del sorteo. Participan del sorteo, bueno, obvio, más vale. Porque si no, van a mandar mensajitos después mucha gente y después mandan, ¿qué vamos a hacer, Fernando? No, es para participar, claro, obviamente. Para ¿no? participar. Bueno, chicos, muchas gracias. No sé si quieren, antes de que pasemos a otro grupo, pues van a pasar, hay un montón de chicos sí. acá. ¿Quieren darnos un mensaje? A ver, Juan, ¿está interesado en darnos un mensaje? ¿Decir algunas palabras? Cuéntenos tranquilamente. El micrófono es suyo. A mí me gusta mucho la canción Bizarrap, nada más que en el colegio tenemos una televisión. Y es la primera vez que escucho la canción Bizarrap. Yo la había escuchado una vez, pero al final después la busqué y me gustó. Y en la escuela a veces la ponemos y algunos varones se vuelven un poco locos. Bueno, o sea que hay que manejar con cuidado la canción. Y cuidado cuando entren, que se pueden volver un poquito loquitos. Bueno, yeah. Ojo, bueno. Bien, tips que nos van largando. ¿Quieren mandar saluditos? ¿Ustedes ya que están acá? ¿Sí? A ver, sí. Vamos. Dale. Yo quiero decir que la pasé muy bien hablando así y quiero mandar muchos saludos. Muy bueno, bien. ¿A quién le querés mandar saludos? ¿Le querés mandar saludos a alguien en especial? No. Muy bien. Saludos. A ver, Juan. Yo mando saludos a todos y a todas las personas de Mendoza. Muy bien, excelente, me encantó. Yo mando un saludo a todos los que nos mandaron comentarios. Muy bien. Perfecto, muy bien. Reni, ¿querés mandar algún saludito? Yo mando saludos a mi familia y a mis abuelos. Bien. Perfecto. ¿Oli? Yo mando saludos a mi papá y a mi mamá y a mi hermano. Muy bien. Excelente. Buenísimo, bueno. Mandados los saludos de esta primer tanda de alumnos y alumnas del segundo grado de la Escuela Congreso. Sí, diga. Por favor, oye, cuéntame. Yo también voy. Que espero que segundo grado, cuando venga a hacer esto, la pase muy bien. Yo digo que primer grado, cuando pase segundo, que venga acá y se diviertan muchísimo. Buenísimo. Sí, Juan. Chao a todos los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza, y les digo que espero que les guste estos mensajitos que estamos mandando por la Mosquitera. Muy excelente, Juan. Juan, escúchame, la tiene atada, pero bueno, hay que dar lugar a, porque viene más gente. Sí, así que vamos a alguna cortina musical. Les agradecemos a los chicos, unos capos. Gracias, re lindo que hayan venido. ¿Puedes poner la música de Bizarrap? Obvio que la vamos a poner. Así de paso la conocemos, que yo tampoco la conozco tanto. Salió el sol. Todo el mundo en patín. discoteca. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo en pastilla en la discoteca. Y ahí estamos, volviendo al 88.1 con más visitas. Sí, señor. Bueno, el tiempo nos está corriendo y no queremos dejar a ningún chico, ni ninguna chica, ni ningún niño afuera. Así que, bueno, tenemos otros 5 visitantes acá que nos encantaría que se presenten. A ver quién se anima a decir su nombre. Fuerte y claro. A ver, vamos por acá. Vamos por acá, si vamos a ordenar. En orden, vamos. Arranquen. Yo me llamo Juani. Juani. Yo me llamo Tommy. Tommy. Yo me llamo Lichi. Lichi. Yo me llamo León. Yo me llamo Felipe. Bueno, León, qué grande, Felipe. Muy bien. Bueno, le contamos una vez más a la audiencia que estamos saliendo por Instagram. Ahí las familias de las niñas están escuchando y viéndoles. Sofi, vos nos decías que tenías más mensajitos ahí también por el Instagram. Mensajitos que nos escribe la gente. Hola a todos, sí. Tenemos saludos para Lisandro por parte de León Quiroga. Dice, saludo a los chicos de Congreso y también Lisandro te mando un abrazo. Ahí bueno, está. Muy bien, muy bien. Bueno, la misma pregunta, chicos. ¿Conocían la radio? ¿Habían ido alguna vez a alguna radio? No. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de todo lo que han visto? Todo. ¿Lo qué? Es suavecita la pared, es verdad. Yo le dije. ¿Saben por qué es suavecita la pared? ¿Por qué suavecita? Para que no se escape ningún ruido. Porque eso que tiene en la pared, que parece como si fuera una especie de maple de huevo, es para que ningún ruidito se escape de acá y podamos escucharnos perfecto. Si alguna vez ustedes, por ejemplo, les gusta tocar algún instrumento y ponen algo así en las paredes, van a poder hacer ruido y afuera no se va a escuchar. Para eso se usa eso. Bueno, claro, ¿vieron que más temprano pasó el tren? Sí. Bueno, sí. Acá estamos como en esta habitación toda así cerradita, que es la sala de locución. Y pasa el tren, pero no se escucha tanto como en el otro lugar donde estábamos recién. Porque justamente... ¿Lo están escuchando ellos? Sí, lo están escuchando los compañeros y las compañeras de ahí. Y está saliendo por la antena para todo el Gran Mendoza. Y por internet también te pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Así que, si quieren dar un mensaje para quien sea que nos esté escuchando, es el momento. A ver, ¿qué mensaje tienen para dar? ¿Qué quieren decir? ¿Qué les gusta? ¿Saludos para alguien que quieran? Lo que ustedes quieran. A ver, el que quiera, ¿eh? Si se anima a dar un mensajito, un saludito. Tommy, ¿vos querías decir algo? No. Juani tenía una pregunta. A ver, Juani. ¿Qué se siente estar acá todos los días? Ah, me encantó la pregunta. A nosotros nos gusta mucho venir todos los días. Porque es lindo poder trabajar en un espacio así. Y porque también es lindo el equipo con la gente que trabajamos, que podemos charlar, que podemos... No siempre estamos de acuerdo, a veces también discutimos, pero eso también es parte del trabajo, sí, en la comunicación. Una pregunta. Sí. ¿Por qué se llama La Mosquitera? Es muy buena pregunta. Me robaste la pregunta. No importa. La respondemos a ambos. Los dos pensaron la pregunta. Exacto. Bueno, escúchenme. Les cuento por qué tiene que ver. Miren, acá estamos en una zona que se llama Bermejo, que en verano hay muchos... mosquitos. Muy bien, adivinaron. Adivinaron. Ah, entonces, mirá, claro. ¿Vieron? Felipe sabe, por eso. Entonces, casi todas las casas tienen una cosa que se llama mosquitera. ¿Saben lo que es la mosquitera? No. ¿La tela mosquitera? Es una telita. Ah, sí, la tengo. Claro. Yo no la tengo. Bueno. Que se le pone en las ventanas, haciendo entrar los mosquitos. Y los mosquitos son muy... Exactamente. Como casi todas las casas de la zona tienen mosquitera, cuando pensamos, ¿qué nombre le ponemos acá al lugar? Y como era algo que todo el mundo tenía, dijimos, bueno, pongámosle La Mosquitera. Así que por eso el nombre. Y ahí está, ¿qué está? El logo. Y ahí tiene el logo. ¿Qué tiene adentro? Un mosquito. Un mosquito. Exactamente. Claro. Yo pensé que era una flor. Y también, y esto se los cuento entre nosotros, que no nos escuche nadie. Porque un poquito nos gusta molestar como hacen los mosquitos. Entonces, bueno, por eso también un poquito el nombre nos viene bien. Bueno, llegan más mensajitos, les cuento. A ver qué dice. Muchos saludos. Hola, saludo a todos los compañeritos del Colegio Congreso. Un abrazo enorme a Felipe Córdoba. Saludo a los chicos del Colegio Congreso, especialmente a Enzo. Enzo, sos valioso. Te amo, dice. Bueno, más mensajitos. Que van llegando. Y sí. Tienes razón. Bueno, tienes razón. Bueno. Son 16. Esto es radio, esto es radio verdad. Claro. Esto es más radio verdad que nunca. En otras radios, a lo mejor no podemos hacer tanto rato para que ustedes entren y hablen. Pero en esta radio nos parece importante que hagan esa experiencia de venir y hablar ustedes, no que otras personas hablen por ustedes. Así que eso es también muy lindo para poder compartir acá con ustedes. Bueno, llegó el momento de los saludos porque miren el resto de compañeros que ya están, que se nos van a subir por arriba del techo para entrar al estudio. Así que vamos con los saluditos. Arranquemos acá por a mi izquierda con Felipe, saludando a quien vos quieras y seguimos en orden por cada uno de los chicos. Yo quiero saludar a toda mi familia. Muy bien. A ver. Yo quiero saludar a mi abuela y a mis padres porque mi abuela tiene radio. Y no sé si se escucha esta radio igual. Muy bueno, después se lo podemos hacer escuchar por internet. Muy buena. Le avisamos. Yo quiero saludar a toda mi familia. Bien. Perfecto. Yo quiero saludar a mi abuelo porque siempre escucho la radio. Muy bien. Bueno. Lo mismo que el Feli. Bueno, decirle. Manda saludos a la familia. A toda mi familia. Muy bueno, bien. Y por suerte también tenemos a la otra seño que nos va haciendo de apuntadora también. Bueno, bien ahí porque nos ayudan acá en la tarea. Totalmente. Bueno, estamos sigamos rapidito. Vamos a poner algo de musiquita también para dar lugar a que vengan sus compañeros y compañeras que faltan. Y van a tener después un montón para seguir charlando de la radio, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos, por estar acá. Muchas gracias por haber venido. Se pasaron. Gracias a ustedes que nos aceptaron. Nos dejaron entrar a conocer todo. Bueno, esto sigue, así que vamos. Sí, totalmente. Vamos con un tema musical, vamos. Que viene otro grupito. Si yo hago lo que quiero, dime y qué. Si me gasto todo el dinero, dime y qué. Si todo me chupan huevo, dime y qué. Fue ya nunca volvió, pero cuando se fue el dinero llovió como si diluviara. Solo estoy buscando algún motivo, necesito sentir que estoy vivo. Sé que un día perderé el control y ese día se apagará. Pero mientras tanto, cojo cuando quiero, río cuando puedo. Pero mientras tanto, vivo como quiero, muero cuando quiero. ¿Qué? Si yo hago lo que quiero, dime y qué. Si me gasto todo el dinero, dime y qué. Si todo me chupa. En todos lados. El más grande. Buenas noches, La Conga, Luna Park. Mi hermano Lago el Penis. Muy bien, y con la música de La Conga recibimos al último grupito que ha venido a visitarnos de la Escuela Congreso. ¿Cómo les va, chicos, chicas? Bien. Bien. Bueno, ¿quieren contarnos sus nombres? ¿Por acá? Enzo. Enzo. Mi nombre es Insu. Manu. Manu. Vicky. Francesca. Bien. Bueno, gracias por venir también, como el resto de los grupos. Por y, nada. Muy bien. Y le hacemos la misma pregunta que le hicimos a sus compañeras y compañeros. A ver qué me dicen ustedes. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de la radio? Este lugar, a mí. A mí este lugar. Acá. A mí también. Acá. Me dejó traumada. Ah, no. Buenísimo. Boquiabierto. Boquiabierto. ¿Y qué es lo que te gusta de este lugar? ¿Qué cosas ves? Contale a la audiencia que no lo ve, para que pueda saber la audiencia. Me gusta mucho el color negro. Ajá, y hay mucho negro, claro. Y a mí me gusta... Y me sorprendió cómo estaban los micrófonos. Todo, también con la sala de operación donde estaban recién, donde aparecen ahí todas las consolas para poder poner música y que entre la voz de quienes estamos haciendo la sí. conducción. Buenísimo. Bueno, les cuento que este espacio se llama Estudio. No es que acá nos pongamos a estudiar. No necesariamente sí, es eso. No es que tenemos que tener una biblioteca para estudiar acá. Exacto. Aunque ya hay unos libros. Pero se llama estudio porque es el lugar donde se manejan los sonidos. Acá tenemos perillitas para los micrófonos, tenemos los micrófonos también. Tenemos todos parlantitos para escuchar. ¿Vieron? Tenemos un tele ahí también. Tenemos camaritas. Wow. Camaritas que nos están filmando en este momento. Estamos saliendo en Instagram para que sus padres los puedan ver también. Le agradecemos a Sofi también que está haciendo el Instagram. Y a Sofi que está haciendo de todo, claro. Sofi es compañera nuestra también, acá en la radio. ¿Ya la conocen a la Sofi? ¿Vos sabías? Sí. Sí. Sí. Oh. Sí. En el cumpleaños de la señora. El cumpleaños de nuestra señora. Claro. ¿Qué tal, ah? Vamos contando las intimidades, muy bien. Bueno, ¿y qué más otra cosa les ha llamado la atención? Estuvimos hablando, allá afuera estuvimos hablando de algo. Que chupla el sonido esto. Eso ah, las paredes. Mucho, okay. Las paredes chupan el claro. sonido. Porque si no rebota. Exacto, muy bien, tal cual. Está impresionante. ¿Sí? ¿Vieron en el baño cuando, ustedes cantan en el baño cuando se duchan? No. Ay, ¿cómo que eso no? Eso ya es para dibujitos. No, yo canto. Por ejemplo, esta canción, Luli, subime un poquito. Obviamente no. Quiero que te quiero. Yo la canto en el baño. Pero en el baño, viste que rebota todo el sonido. Acá se absorbe, como decían recién. Las paredes estas lo absorben. Muy bien. A mí me hiciste acordar algo que me contó la seño que a su hermana para que se aprendiera las sumas de iguales hace cuando se estaba bañando. ¿5 más 5? ¿3 más 3? Bueno, viste, bueno, cada uno pasar puede. Muchas cosas en el está muy bien, claro, cada uno métodos como puede. De estudio, tal cual. Bueno, ajá. Chicos, escúchenme, están acá en la radio, los está escuchando un montón de gente. Sí. Es el momento de que ustedes nos digan algo que los quieran decir. Un saludo, una reflexión, un saludito puede ser también para la familia, o lo que quieran. Así que el que tenga ganas de decir algo, este es el momento. Díganlo tranquilamente. Muchos saludos a mi familia y a todas las personas que estén mirando la radio. Buenísimo. Un saludo para nuestra compañera que la internaron para la nariz. Oh, bueno, ¿cómo se llama? Lara. Lara, te mandamos un beso grande. Un abrazo que te para Lara. Qué bueno que se acuerden de ella. Claro, bien. Muy bien. Un saludo para mi familia. Bien, para la familia, bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún saludito? ¿Algo? ¿Algún saludito? No. Un saludo para mi mamá que está en Buenos Aires. Bueno. Ah, muy bien. Y un saludo para mi papá que lo quiero mucho. Qué grande. Mandados todos estos saludos. ¿Les ha gustado la música que puso la Luli? Sí. Sí, ha pedido a ustedes. Más, buenísimo. Más, está genial. Bueno, vamos a incorporar entonces algunas de estas cosas de Marshmallow. Claro. Porque parece que le encanta las Yo me estoy enterando ahora, por ejemplo. A Lenzo le encanta Marshmallow. Sí, soy básicamente ahí fan. Ahí. Sí, fan de el fan número uno. Fan. Yo soy la segunda. Ahí vi que hay dos o tres que son bastante fan y yo no conozco nada, así que me estoy quedando afuera, me tengo que poner al día. Hablando de estudiar, vamos a tener que ponernos a estudiar. Exactamente. Bueno, ha sido un gusto recibirlas acá en La Mosquitera. Pueden, enseguida cuando salgan, los que no la vieron, pueden mirar la antena, esa antena alta que yo les dije recién. Yo no la vi. Bueno, ahora van a verla, que es una antena muy alta. Quiero contar algo. Por favor. En la sala soy el único que no le gusta Camilo. El único. Mirá. El único. Todo el que no le gusta, yo soy el único que no. Camilo, ¿no? A mí no me gusta. Sí. Mira, acá otro que no le gusta, Camilo. ¿Viste? Mira, somos dos. Bueno, son dos. A mí tampoco. Escúchenme, y cuando vean la antena, cuando salgan al patio, vean la antena, tengan en cuenta que hubo una persona que se subió arriba de esa antena para poner esos caños. ¿En serio? Miren para arriba y miren ya. Alguien, cuando vayan al patio, obviamente. Ahora, hacemos solo está la lucecita y el techo negro. Van a ver lo que es esa antena, es impresionante. Y sobre todo pensar que alguien lo hizo eso. Que no fui yo, obviamente, ni nadie lo que está acá. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por la visita. Gracias, espero que se repita, que vuelvan a venir. Gracias por haber venido. Gracias. Por traer... ¿De ellos? ¿Cómo? ¿Ellos quieren saludar? No tienen ganas. Otra vez que vengan, capaz que tienen más ganas de hablar. Otra vez que vengan. ¿Vos tenés ganas de decir algo, Vicky? No, bueno, otro día puede ser que tengas ganas. Lo importante es que hayan venido, que también conozcan cómo funciona una radio, porque la radio es un medio de comunicación que tiene más de 100 años. Y es un medio de comunicación que se sigue usando, que no desaparece la radio. Y eso está buenísimo para que ustedes sepan también. Tengo una duda. Sí. A ver. La tengo desde que eres chiquitito. Sí. ¿Cuál es la historia de la mosquitera? Y un poquito les conté recién que habíamos... ¿Y también por qué se llama la mosquitera? Bueno, eso lo contamos recién. Y un poquito de la historia nace en el 2001 con gente acá de Bermejo, muchos artistas y artesanos que querían contar lo que estaba pasando en un momento muy difícil del país, y acá también se vivía ese momento difícil. Sí, en el 2001. Entonces ahí... Había mucha necesidad de comunicar, de expresar lo que estaba pasando. Y también de demandar para que hubiera una solución a todo lo que estaba pasando. Entonces ahí es que surgen, se juntan vecinos y vecinas a escribir la revista. Ahí surge la idea después de tener una radio, pero primero nace como una revista. Yo cuando era chiquitito, el revistero estaba lleno de revistas. De claro. La revistera. Claro. Y eso que no sabía leer. ¿Quién construyó la sí. radio? Ah, muy buena tu pregunta. Nosotros acá estamos en un galpón grande. ¿Vieron que lo hemos refaccionado para hacer la radio? Cuando ustedes entraron había otro galpón. ¿Vieron? Sí. ¿Sí? Bueno, todo esto donde nosotros estamos y mucho más, muchos edificios más, todo esto era antes lo que se llamaba un matadero. ¿Matadero? Sí, venían las vacas, un frigorífico, y acá se vendía carne. Era muy grande y eso se fundió. No funcionó más en el 96 y después con el tiempo se fue tratando de recuperar lo que se pudo recuperar, y por eso nosotros estamos acá también, para recuperar este espacio y poder usarlo y que sea al servicio también de la comunidad. Se nota que la mosquitera es más grande que no sé qué, se nota que tiene muchos edificios, porque en la entrada vimos dos calles, que yo vi dos calles, una que era para este lado... mejor dicho, para este lado y otra para allá. Claro, pero el lugar de la mosquitera es por donde ustedes entraron con la tráfico. Ahí. Bueno, me parece que hemos descubierto a dos comunicadores en potencia, varios comunicadores en potencia, así que está buenísimo para que sigan estudiando sobre los medios, ahí que las señas les van a tirar información y que sigan aprendiendo y que sigan curiosos, sobre todo, con ganas de aprender cosas, porque eso es lo más importante de la educación. Tener ganas de aprender cosas nuevas. Así que sí, y eso también es gracias a las señas que motivan eso, ¿no? Exacto. Porque a veces digo, qué aburrido. No, hay que tratar de siempre las señas ponerle onda. Y ustedes también, que esto que dice el Fer, ganas de aprender. Una pregunta, ¿a ustedes les gusta este trabajo? Sí. Nos encanta. Pensé que no. Nos encanta. Yo pensé que es un poco aburrido estar hablando todo el tiempo. No, nos es gusta. Re divertido. Claro, yo me la paso hablando. A mí me encantaría. Conocemos músicas nuevas como Marshmello, por ejemplo, que ahora la voy a conocer. Claro. Un montón de cosas. Sí, y aparte uno puede estudiar también, o no. Hay gente que estudia para trabajar en una radio y gente que no, que también puede venir y aprender y enseñar. Todos podemos hacer radio. Eso es lo lindo. Porque todos sabemos hablar. Bueno, qué linda reflexión para allá. Sí, vamos cerrando porque tenemos un montón